alcanza con esto, hace falta ver, pararse desde el casco céntrico de San Martín de los Andes y mirar hacia la carcasa de lo que fue el hotel más importante de San Martín de los Andes. Ahora, si estaría en funcionamiento, no lo sería porque hay otros que están bastante estrellas, con bastante estrellas. Y para decir, el ex Hotel Sol ahora está bastante estrellado, ¿no? En esto, en el mantenimiento de ese edificio, que la verdad es que da más miedo que otra cosa mirarlo desde el centro, y ni hablar cuando uno está en los alrededores. Pero para ver cómo está la situación de los trabajadores y trabajadoras y esta asamblea permanente que están realizando los trabajadores de Catastro, Gestión Ambiental, Espacios Públicos, Archivo, Maestranza, entre otros, nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos en comunicación con Jorge Cisnero, quien es secretario de Organización de la Asociación de Trabajadores del Estado de nuestra localidad, y con Graciela Lenti, quien es jefa de Pisados, dependiente de la Secretaría de Planificación de nuestra localidad. Muy buenos días, Graciela y Jorge. Por acá Laura y Mapu les saludamos. Hola, muy buenos días a ambos y a toda la comunidad que está siempre atenta a la escucha, sobre todo de cómo ustedes hacen llegar la información, ¿no? Que es de primera línea, como se llama su programa, Mano a Mano, ¿no? También. Bien, Jorge, la idea es ver en detalle cuáles son los reclamos que están realizando. Hay un quite de colaboración, una medida de fuerza por parte de los trabajadores y trabajadoras que están en ese espacio que denominado Ex Hotel Sol de los Andes. Cuéntenos, Jorge, cómo está la situación. Bueno, la situación viene barranca abajo, como se dice, ¿no? Empeorando desde la desde el momento en que estuvo el arquitecto Alberto Pérez como secretario de Planificación en el gobierno peronista de Juan Carlos Fernández, ¿no? Uh-huh. No cambió mucho cuando vino el gobierno de Brunilda Rebolledo. Brunilda Rebolledo, el 9 de diciembre, su último día, recién se acercó para conocer las instalaciones. Mientras tanto, estuvo en esos momentos de secretario de Planificación el arquitecto Taco Rey, el cual lo echaron por WhatsApp porque no venía a trabajar, se encontraba en Chile en su momento. Luego le sucedió la arquitecta Didía Stepe, luego le sucedió el arquitecto Ignacio Aguilera, y actualmente en el gobierno de Carlos Saloniti está el arquitecto, colegas todes, Santiago Rojas, puesto a dedo por el Colegio de Arquitectos Regional número 3, del cual el presidente es Francisco Amoroso, ¿no? Uh-huh. Por sugerencia para el Ejecutivo. Ese es el escenario, de alguna manera. No es que han habido aventurados que han llevado las riendas de la Secretaría de Planificación. Acá la incapacidad primó por delante para que esto haya una política netamente de vaciamiento, y en una década, más de una década, hoy las trabajadoras, los trabajadores y les trabajadores estén en esta situación que han determinado en la Asamblea Soberana, consensuada hace 3 semanas, luego de presentar nuevamente mediante notas a la secretaria de Gobierno, Natalia Vista. Y en esta oportunidad sí tenemos que hacer un alto en el llano. El único que ha tomado el guante es el intendente Carlos Saloniti, el cual ya hemos mantenido 2 reuniones constructivas, del cual ha tomado las ideas de los trabajadores organizados, que hemos sugerido cómo se puede resolver esto. Porque no nos quedamos en la protesta, generamos propuestas. Ese es nuestro lema desde nuestra seccional. Uh-huh. Escuchamos las voces de los trabajadores y elevamos las voces de nuestras bases. Por ejemplo, ¿cómo se destraba, para que la comunidad entera sepa, este conflicto? Porque el detalle de lo que usted ha leído, la falta de agua en el baño, etcétera, uh-huh, es lo que figura en el comunicado, que está en todos los medios locales, provinciales y nacionales. ¿Está bien? ¿Cómo se soluciona esta asamblea permanente? Se soluciona con la mudanza. ¿A dónde se podría mudar la Secretaría de Planificación? Porque Santiago Rojas en 33 meses ha prometido el oro y el moro, y de momento seguimos en el mismo lugar. Prometió una mudanza, del cual salimos los trabajadores a buscar precios de alquileres. No estábamos de acuerdo porque entendemos que el Estado tiene metros cuadrados propios en el cual hay que adecuarlos y el cual deben estar cerca de libre accesibilidad, no es la mejor ubicación estratégica la que tiene hoy el ex Hotel del Sol de los Andes como Secretaría de Planificación. Uh-huh. Acá funciona actualmente escalada, aulas educativas, cocinas, de hecho en este momento están fabricando chocolates, mientras nosotros en paralelo tenemos una medida de fuerza de más de 15 días. Se soluciona con una mudanza. Hemos sugerido que las instalaciones del Hospital Ramón Carrillo, del cual se liberan más de 500 metros cuadrados, son los espacios en donde sería factible, ya que nosotros aquí hoy, aquí y ahora, estamos haciendo uso de 450, 500 metros cuadrados, en donde nos desempeñamos horas particulares, que incluye visados, inspecciones, catastro, gestión ambiental, espacio público, archivo, maestranza. ¿Está bien? Uh-huh. Jorge, esto que ustedes propusieron y que fue tomado en algún momento por la municipalidad de buscar otros espacios, ¿es porque indefectiblemente ese lugar no puede ser reparado? A ver, si tenemos una cerradura rota desde febrero del 2022 y el secretario no lo ha podido resolver, uh-huh, ¿no? ¿Es falta de gestión? ¿Es falta de recurso o es una política de vaciamiento, ¿no? Entonces, nosotros entendemos de que acá, por ejemplo, se han colocado 8 tanques de reserva. Los 8 tanques se han robado. Nos han robado computadoras. Y el Estado ha tenido que salir a comprar nuevamente computadoras. Uh-huh. No, entiendo lo que usted está diciendo, es así. La cosa es, ¿cómo puede ser que en ese lugar, que donde hay oficinas importantes que tienen que ver con la municipalidad y que incluyen a un montón de trabajadoras y trabajadores, inclusive hay 2 escuelas, está la ENERC ahí desarrollando también sus actividades, se mantenga en este estado de deterioro, ¿no? El deterioro lo podemos ver, decíamos, desde el centro y en algún momento, hace varios años atrás, cuando todavía no eran dependencias municipales, la parte de abajo del hotel, se hizo una, bueno, primeramente se hizo una denuncia penal por el robo que sufrió el Hotel Sol, robo de con guante blanco, podríamos decir, porque se llevaron a ojos vistas de toda la comunidad, inclusive, bueno, el material del Hotel Sol de los Andes, de hotel, ¿no? Y estamos hablando de todo que tiene que ver con las mantas, sábanas, acolchados, cortinados, e inclusive todos los marcos de las puertas y las ventanas, algo que no pudo hacerse sin la anuencia de aquellos gobernantes que, si no me acuerdo, estaba de intendente Raúl y Miguel, ¿no? Digo, es una gran deuda que tiene el San Martín de los Andes, saber qué pasó con el Hotel Sol, quién se lo robó, de los cubiertos, inclusive, de semejante hotel fueron robados en aquellos tiempos. Y desde ese momento, para utilizar el edificio, algunas dependencias municipales se mudaron a aquel lugar. O sea, por un lado la falta de mantenimiento, pero por otro lado ese edificio que fuera emblema de San Martín de los Andes es un warnes en pequeño, un edificio abandonado en su totalidad, salvo la planta baja que tiene oficinas, pero que también está sufriendo el abandono. Claro, no. Te agradezco sinceramente de lo más profundo del pecho toda la descripción y el preámbulo que acabas de hacer. Mejor sería imposible describirlo, ¿no? Pero yo te pregunto a vos y a toda la comunidad, ¿no?, entera, y uh-huh, a la provincia. ¿Ustedes saben quién es el responsable con nombre y apellido de este edificio? El Hotel Sol de los Andes, en un momento, si es mal provincial. No recuerdo, claro, era un consorcio provincial, una sociedad del Estado, ¿no? Claro, la señora Sara Castañeda es la responsable de este edificio. Ah, mire. La que se jubiló, pero todavía sigue manejando las riendas de alguna manera de varias cosas del MPN. No, para poner las cosas sobre la mesa con claridad. Uh-huh. ¿Y por qué es responsable ella? ¿Ella es funcionaria? ¿Tiene un cargo en particular con respecto al Hotel Sol? Ella estaba en la COPE. Ah, en el Consejo de Programación Estratégica. y eso sigue funcionando aquí todavía, ¿está bien? Uh-huh. Pero para no salirnos del eje. Uh-huh. Hay personas que tienen responsabilidades y hay trabajadores que tenemos obligaciones y responsabilidades. Nuestra obligación es hacer que, en este caso, vamos a ser didáctico, ¿no? Planificación es la segunda caja de recaudación del municipio. Uh-huh. Es decir, hacemos carga de derechos, la fiscalización, es decir, hoy no se puede fiscalizar, por ejemplo. ¿Qué significa fiscalizar? Ir a controlar de que un director de obra que haya presentado un plano haga la fiel interpretación de los planos en una obra. ¿Cómo lo realizamos eso? Con nuestros inspectores. ¿Cuántos inspectores tenemos para más de 45.000 habitantes? Escasos 9 inspectores. ¿Y en qué se movilizan los inspectores? ¿En bicicleta? ¿Van caminando? Hasta la semana pasada se diligenciaban en un Fiat 1 con 2 butacas. Ahora el Fiat 1 está en taller. Ya directamente no hay vehículo para poder trasladarse. Entonces digo, por eso empezaba esta entrevista diciendo, ¿cómo estás? Barranca abajo. Porque todos sabemos que la distancia termina en el barranco. En el último paso que se da en el aire. Acá nosotros estamos llegando donde se termina esa distancia. A eso obedece de que las asambleas soberanas que fogoneamos desde nuestra ATE, desde nuestra Asociación de Trabajadores del Estado, se generen estos espacios de debate, se planteen y se pongan sobre la mesa ideas constructivas para poder, obviamente que todo cambio, sea en la vida diaria o en el espacio de trabajo, todo cambio siempre tiene que ser para mejor. Acá la voluntad de los trabajadores es de hierro, han trabajado con el piso inundado, hemos secado con trapos de piso, no se los caen los títulos, acá hay ingenieros, arquitectos, arquitectas, maestras mayores de obra, técnicos, etcétera. Pero ¿hasta cuándo? Si, como les decía, pasó Alberto Pérez, pasó Taco Rey, pasó Didier Estete, pasó Ignacio Aguilera, solamente nombro los secretarios, no estoy nombrando los subsecretarios, porque hay subsecretarias que se han jubilado en diciembre del año pasado y no han hecho mucho para que esta situación se modifique, se altere, se resuelva. Hoy está Santiago, entonces no es cargarle todas las tintas a Santiago Rojas, pero quien está 33 meses en el Estado debe de tener una planificación a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿no? Por ejemplo, y me voy un poquito del eje, pero vuelvo. En la ciudad de San Martín de los Andes, más de 45.000 habitantes, decíamos, en la década de inicios del 2000 eran 14.000 habitantes. Hoy tenemos más de 116 ordenanzas dispersas, desactualizadas y desordenadas. ¿Quién tendría que hacer ese trabajo de poder orquestar de que una planificación urbana, para dónde crece el pueblo, para dónde va la infraestructura? ¿Está bien que se hayan cambiado hace 4 años y medio el sentido de las calles? ¿La ambulancia llega más rápido al destino? ¿Esos debates dónde se los dan? Bueno, eso es parte del trabajo de la planificación urbana, de la Secretaría, del COPE, ¿no? Personas que tienen posiciones estratégicas para decidir el crecimiento de un pueblo, de una ciudad, pero que lamentablemente no se pone la atención o no se ponen los trabajadores calificados para eso. Aquí éramos más trabajadores, muchos han migrado del sector, ¿por qué? Porque son recurso técnico calificado, pero que no se les daba el espacio para que puedan desarrollarse, desde catastro, desde espacio público, ¿no? Entonces hay un montón de cosas importantísimas que se podrían llevar adelante, pero que lamentablemente las conducciones circunstanciales no están en la sintonía de estos tiempos para poder moldear el espacio de una ciudad como corresponde. Y volviendo al eje, nosotros consideramos que esto se destraba, esta situación, con la firma de un acuerdo, con la firma de un acta, con la firma de un compromiso, con la firma de plazos. Porque así como yo estoy hablando en este momento, nosotros no escribimos nuestra palabra en el agua a los trabajadores. Nosotros lo ratificamos en la asamblea, lo traducimos a un papel, y esa es la reflexión de una clase trabajadora que ha dicho basta, hasta acá. ¿Por qué tenemos que seguir trabajando en estas condiciones? ¿Por qué tenemos que, de alguna manera, mirar para otro lado? ¿Qué somos, cómplices acaso? No, o se es víctima o se es cómplice. Y quienes no somos ni víctimas ni cómplices, tenemos el deber moral de elevar las voces de los trabajadores. Así que estamos en esta situación, entendemos que el intendente está haciendo las gestiones pertinentes, por lo menos eso es lo que nos afirmó, y esperemos que este sea un intendente que de alguna manera no corte el hilo por los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Jorge, también está Graciela Lenti, por ahí, quien es jefa de visados de la Secretaría de Planificación, ¿no? Para poder decir lo suyo. Sí, justo, no te pasaba porque estaba ella, creo, hablando por teléfono, y pero ahí ya se libera. Bien, bueno, amable, muchas gracias. Por favor, a ver si está Graciela. Hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le Hola, va, Graciela? Buen día. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ahí todo. Viendo cómo está la situación, cómo la están viviendo y cómo llevan adelante, bueno, esta medida de fuerza para visibilizar el deterioro en que están esas oficinas de la municipalidad, en realidad todo el Hotel Sol, pero particularmente el que puede ser habitado, ¿no? Sí. ¿O podría? Sí, en realidad, como ya explicó anteriormente el arquitecto Jorge Cisneros, venimos con este tema no resuelto desde hace 10 años. No hablo en representación de mis compañeros, somos 30, 35 acá trabajando, uh-huh. Y bueno, la comunidad sabe en el estado en el que se encuentra, que fue desmantelado parte por parte desde uh-huh. hace mucho tiempo, y las mejoras que se van haciendo no alcanza porque siempre son un parche, y la problemática más grande que tenemos es a diario la falta de agua. Hoy tenemos, mañana no, entonces no se puede cumplir con la jornada laboral. Uh-huh. Todo eso implica otras complicaciones para los contribuyentes. Mismo el barrio que está acá al lado, el barrio Cantera, no tiene agua, entonces toma de la misma lugar que tomamos nosotros, y después, bueno, los problemas edilicios en una construcción tan vieja a diario son muchos, se van uh-huh. solucionando y aparecen otros. Uh-huh. Entonces, bueno, por suerte hemos tenido reunión con el intendente, quien está totalmente de acuerdo en realizar el traslado a la Secretaría de Planificación. Bueno, el secretario a cargo en este momento está con esas gestiones, pero bueno, se llegó a este punto porque el último fin de semana largo se han robado de vuelta el octavo tanque, no es solo un tanque. Y bueno, como los problemas son varios, son edilicios y de salubridad para trabajar, es que se llegó a este punto. Preguntarte si lo que pudieron reunirse y conversar con el intendente, si él pudo expresarles algún lugar donde se va a mudar esta secretaría o se pudo coordinar algún otro lugar, aparte, por ejemplo, de lo que nos nombraba recién Jorge, que sería el Hospital Viejo. Sabemos de ese lugar únicamente, no, uh-huh. Hoy no tenemos conocimiento de otro. Lamentablemente también es complicado encontrar un edificio apto, uh-huh. Somos 30, 35, nosotros, después están otras áreas, porque este edificio no solo trabaja planificación de la municipalidad, sino que a veces hay áreas educativas que están acá también funcionando, la cocina de los emprendedores, uh-huh. hay es como un pequeño Frankenstein, digo yo, este edificio, que bueno, cada uno irá resolviendo su parte como se pueda. Otro lugar no lo sabemos. Sabemos, sí, que se tendrían que haber hecho gestión de ampliar algún edificio existente en la ciudad para que la Secretaría funcione allí y brindar el mejor servicio a la comunidad, porque para eso estamos. Uh-huh. Además de una posible mudanza por el deterioro en que están esas oficinas, que fueron en algún momento adecuados los espacios, de dejar de ser el Hotel Sol, digo... y preguntar nada más, no para buscar respuestas, pero lo que viene sonando y lo que... ¿Qué vamos a hacer como sanmartinenses con esa carcasa, no? De que se ha robado bajo un gobierno, le decía Jorge, de Raúl Miguel y con anuencia, porque no hubo ningún operativo policial para impedir que se saquen las cosas del Hotel Sol, y teniendo en cuenta que tuvieron que llevar maquinarias, o sea, camiones, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con el Hotel Sol de los Andes, no? Que fuera emblema turístico allá por los años 70, al comienzo, con Sol Jet, Sociedad del Estado, etcétera, etcétera. Digo, hasta llegar a un punto en que hay dependencias municipales y dos instituciones que tienen que ver con la educación, una de ellas es la ENERC. ¿Qué va a pasar, no? Sí. Sí, es la gran pregunta que nos hacemos nosotros, porque lamentablemente se lo desmanteló. Eso fue una decisión política, entiendo yo que no fue una decisión municipal. Uh-huh. ¿Qué se va a hacer con el edificio? No lo sabemos. De alguna manera es una lástima, pues es un patrimonio histórico de la localidad que debería haberlo puesto en valor, que debería haberse recuperado. Lo que pasa es que ya es una construcción que necesita rever toda la parte estructural, uh-huh, que es no apta. Claro. Hoy, lamentablemente, es como si hubiera pasado un misil, porque está todo desmantelado, uh-huh, ingresan las personas, se robaron absolutamente todo. Está como un poco en la desidia, ¿no? Uh-huh. Y la periferia en la que está el edificio es fea, la verdad está muy descuidado todo. Pero bueno, nosotros somos empleados municipales, cada uno tiene su responsabilidad para con el trabajo. Esto no, la verdad que nadie quiso llegar a este punto, uh-huh, pero ojalá que se resuelva lo antes posible y que podamos funcionar y que de acá en adelante el traslado sea la solución, porque también el Estado gasta plata continuamente poniendo parches, solucionando una cañería, el otro día pasa otra cosa, inundación, se caen los cielos rasos, o sea, es todo parches en algo que uh-huh, ya no da para más, lamentablemente. Bien, Graciela, Jorge, les agradecemos estos minutos con la radio y poder visibilizar, bueno, esta asamblea permanente que están llevando adelante todos aquellos y aquellas que trabajan en el ex Hotel Sol de los Andes y dependen de alguna de las oficinas municipales. Muchas, sí, gracias, y estamos atentos y atentas. Sí, y a la comunidad, bueno, siempre nosotros decimos que disculpen las molestias ocasionadas, porque entendemos que para los que realizan trámites en esta dependencia se les complica, uh-huh, toda la parte que tenga que ver con aprobación de planos, inicio de obra, claro, todo ese tema que involucra a la Secretaría, y bueno, esperemos se resuelva con total empatía para el resto. Bueno, muchísimas saludos, gracias, Graciela, chau, y a Jorge. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buen día, chau, chau. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Ahí finalizamos entrevista con Jorge Cisnero, quien es secretario de organización de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado de nuestra localidad, y con Graciela Lenti, jefa de visados en la Secretaría de Planificación de la Municipalidad. Bueno, sobre esta asamblea permanente y quite de colaboración de trabajadores y trabajadoras en el ex Hotel Sol de los Andes, donde se encuentran estas dependencias de la Municipalidad de San Martín de los Andes y donde también dos instituciones llevan adelante sus tareas, ¿no? Una de ellas es la ENERC. Hay más actividades en ese lugar, en el ex Hotel Sol, ¿no? Y nos queda preguntar, ¿qué vamos a hacer con el Hotel Sol si no se puede habitar ni siquiera como oficinas? Porque no hay mantenimiento, no hay arreglos, los mantenimientos tienen que ser constantes, es un edificio añoso, tiene más de 50 años y tiene otros casi la mitad y un poco más o un poco menos de abandono con el estado en que está, ¿no? Todos los vemos todos los días, los cristales, los vidrios, bueno, podemos dar detalles de un montón, las bañaderas, todo lo que era el uso continuo del hotel, los artefactos, bueno, en algún momento, como decían los trabajadores, fue robado. Sí, así nomás, y fue una decisión desmantelar el Hotel Sol. No hubo consulta al pueblo de San Martín de los Andes porque la provincia se aduce la propiedad. Pero bueno, vuelve a salir nuevamente el COPE, el Consejo de Planificación Estratégica, o la exfuncionaria ahora beneficiada por la jubilación que tuviera a cargo el COPE, que como delegada de la provincia en la administración del Hotel Sol de los Andes, que en algún momento fue sociedad del Estado. Mire, vea. Sociedad del Estado que posibilitó que algunos hicieran de las cosas grandes. No estoy diciendo del robo ni hormiga ni nada, ni el tanque de este fin de semana. No, estoy diciendo lo que ocurrió hace casi 20 años, ¿no? En San Martín de los Andes. Gobierno, si mal no recuerdo, de Raúl Miguel en aquel momento. En la provincia funcionaba el Neuquén Tour, que también tenía que ver con el Hotel Sol de los Andes. ¿Y quién estaba de jefa del Hotel Sol? Del Neuquén Tour. Bueno, un actual concejal de San Martín de los Andes. Bueno, parece que el empresariado se quedó con el Hotel Sol y así las ruinas, ¿no? La postal de nuestra localidad que hace que trabajadores hoy estén en medidas de fuerza por el estado de las oficinas y por el estado general del Hotel Sol. Decimos que así el turismo se benefició, pero en otros lugares. En otros lugares de San Martín de los Andes, que algunos hoteles pudieron construirse y tener muchas más estrellas en sus puertas para recibir a aquellos visitantes. Mientras tanto, bueno, se busca un...